Bienvenidos al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 027 y el primer número de 2012. Feliz año a todos y aunque hemos tardado un poquito más, bueno, tendréis que disculparnos por todas las festividades que ha habido. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Elena Palomo desde España. Y Guillermo Movia desde Argentina. Y como siempre, en este primer podcast del mes vamos a comentaros un poco las novedades que ha habido dentro del mundo Mozilla. Os hablaremos sobre un resumen que ha publicado Mozilla sobre el 2011 y todos los logros que se han conseguido. Hablaremos sobre algo que está bastante en actualidad ahora mismo, que es el acuerdo, la renovación del acuerdo que ha habido económico con Google, las actualizaciones tanto de Firefox como de Thunderbird, las dos versiones estables, y os hablaremos también de SOPA. Aunque ya lo hemos comentado en anteriores podcasts, os vamos a dar un poco las novedades que ha habido en este tema. Además, os hablaremos sobre una divertida extensión que se ha publicado recientemente y sobre la futura reunión que va a haber de la comunidad en español de Mozilla este año. Bueno, y sin más dilaciones, Elena, cuéntanos. ¿Qué ha pasado en 2011, Mozilla? Pues han pasado muchísimas cosas. La verdad es que es difícil resumir en tan solo unos minutos todo lo que ha acontecido, pero bueno, hay cosas bastante interesantes para Firefox. Creo que ha sido un buen año. Creo que realmente ha sido un paso adelante en todo lo que supone el desarrollo para la Fundación Mozilla, además. Pero creo que el 2012 todavía va a ser mucho mejor y hay nuevos retos que cumplir y que creo que Firefox está dispuesto a llevar a cabo. Pero para hacer así un poco resumen de todo lo que ha pasado, pues si te parece destacamos algunas de las cosas más importantes que se han publicado en esta infografía que hablábamos de Firefox en 2011. Bueno, sí, aunque luego compartamos con la gente la imagen, que es mucho más amena y mucho más visual, pero sí, destacar nosotros un poco lo que creemos más interesante. Pues sobre todo vamos a destacar unos cuantos puntos interesantes. El primero, el rendimiento. Hasta 7 veces más rápido, las últimas versiones de Firefox, pues lo que decía, 7 veces más rápido que Firefox 3.6 y 32 veces más rápido que el primer Firefox, o sea que ha habido un avance en este aspecto bastante importante. ¿Os acordáis del primer Firefox? Sí. ¿Cómo no olvidarlo? Sí, me acuerdo de él. Yo empecé con la 08, con la 07, cuando cambiaron el nombre a Firefox. Yo llegué a usar Phoenix y Firebird alguna vez, pero todavía en esa época era de los que pensaban que Mozilla Suite era como tenía que ser, y no solo un navegador. Ha pegado un gran cambio, la verdad, el navegador y todo lo que hay detrás de la compañía, de la marca, todo lo que se ha generado, incluido nosotros. O sea que, pero bueno, eso en términos de rendimiento, pues es lo que podemos decir, 7 veces más rápido que Firefox 3.6 y 32 veces más rápido que el primer Firefox. O sea que ha sido un avance bastante interesante. Y además, ahora el uso de memoria de las últimas versiones del navegador pues es de un 50% menos, así que también una cosa a destacar. Luego también pues podemos destacar Firefox para Android. Creo que en eso Rubén es bastante más conocedor que yo. Sí, la verdad es que este último año ha habido una explosión de novedades dentro de la versión para Android y sobre todo muchas cosas que están por venir. Se ha mejorado muchísimo la versión para móviles y se ha publicado una versión con una interfaz para tablets. Esto es que la interfaz para dispositivos móviles con Android es diferente que para tablets con Android. Además que se está trabajando, y pronto lo vamos a ver, en una interfaz nativa para Android. ¿Qué diferencia va a haber? Pues que la interfaz va a ser mucho más rápida, incluso vamos a poder ver Firefox en dispositivos que actualmente no podía ejecutarse porque eran muy lentos, y es que no nos estamos dando cuenta que estamos con un navegador dentro de la plataforma Android que es exactamente el mismo que tenemos en el escritorio, y es un competidor muy muy fuerte para el otro navegador que hay, porque no hay otro que es el que viene por defecto, porque ha habido, bueno, también tenemos Opera Mini, tenemos Chrome, para que no se llama Chrome en Android, pero vamos, es el que viene por defecto, y estamos teniendo tres navegadores de los cuales, hombre, yo personalmente creo que Firefox es el más completo porque todo lo que tenemos en Firefox para escritorio lo vamos a tener para Firefox para Android. Y como digo, en este 2011 se han hecho muchos avances, mejoras de la interfaz, de Firefox Sync, etcétera, y en 2012 nos viene muy calentito porque ya te digo, tenemos la interfaz nativa que yo la estoy esperando con ansia porque va a ser una revolución y yo creo que va a ser un punto para decir, vale, es un navegador muy a tener en cuenta y que mucha gente va a cambiar directamente del navegador que viene por defecto porque yo lo noto bastante más ligero a la hora de cargar todo. Yo estoy esperando con ansia que esto de verdad llegue algún día a otros terminales que no sean Android. Sé que es como el sueño que nunca se podrá cumplir, pero confío que con tiempo puede pasar. Porque, bueno, aunque yo utilizo lo que se llama Mozilla Home para iPhone, que, bueno, Firefox Home, perdón. Que básicamente es lo que tengo son las pestañas de mi equipo, se me queda un poco escaso y necesito más. Bueno, también podemos destacar la adopción de los tres pandas rojos, que ha sido una cosa bastante graciosa, bastante curiosa y que ha llamado mucho la atención, de los que La gente está encantada. podemos ver todos los días, a cualquier hora, a cualquier momento, a esos tres peluches más que pandas en directo, y es una pasada. O sea, la verdad es que yo por lo que tengo entendido directamente, la página de Firefox Live tiene una cantidad de visitas diarias espectacular. O sea que es un atractivo, es una forma muy bonita además de destacar la imagen o lo que es la mascota de Firefox. Y bueno, y además pues es ¿cómo se dice? Una buena causa también. Ah, de hecho, a mí me han llegado a preguntar si se podía adoptar uno, pero realmente de llevárselo a casa. Sí, yo he oído también esto. Bueno, y continuando un poco con la infografía, pues en general lo que son las nuevas características de Firefox, podemos destacar 83 nuevas características, 10.881 mejoras en el navegador y 135 APIs nuevas. También en privacidad, pues se ha conseguido un gran avance. Lo que antes, como me comentaba Guillermo, venía por defecto normalmente en el navegador, que era el evitar que rastreen tu información, venía marcado por defecto. Actualmente lo tiene uno que marcar a mano, por decirlo de alguna forma, en preferencias. Y pues se ha conseguido que aumente la preocupación de la gente también por su privacidad y que se conciencien y que ellos mismos sean quienes decidan que no se rastree toda la información. Y además, pues en complementos para Firefox, pues ha habido un auténtico boom, o sea, por decirlo, 480 millones más de complementos para Firefox, o sea que De de instalaciones. instalaciones, perdón. Gracias. Y nada más. Este es un poco así el resumen de lo que ha supuesto Firefox en el 2011. Sí, creo que hay una de las cosas que pasa ahí medio desapercibida en la infografía, pero y que nosotros ya de tan acostumbrados que estamos, también la pasamos por alto, pero habría que mencionarlo que en el 2011 empezó el ciclo rápido de lanzamientos, ¿no? El cambio en la velocidad en cuanto. O sea, empezamos el año 2011 esperando Firefox 4 que se retrasaba y se retrasaba y se retrasaba Cierto. y terminamos ya sacando intentando sacarle los números, pero en lo que va terminó en justo Firefox 9 si no estoy errado. Entonces, digo, es un cambio que se ve en un montón de mejoras rápidas de las que vamos a hablar ahora en un rato, pero Llegan antes las cosas. llegan antes, el navegador se siente mucho más nuevo y más, digamos, la sensación de no tener de que realmente cada poca cantidad de tiempo el navegador mejora e incorpora cosas, ¿no? Y eso es algo que nada, nosotros ya ahora estamos acostumbrados, pero en su momento fue una gran noticia y fue una buena noticia y una noticia difícil de explicar y de llevar adelante y que pocos creían que lo iba a hacer. Yo me acuerdo de las primeras notas cuando Mozilla anunció que iba a ser que para fin de año iba a estar ya Firefox 9 y todo el mundo en todas las revistas y todos los blogs decían, eso es imposible, no van a llegar nunca a hacerlo. Y bueno, se hizo, ¿no? Pues pasamos al siguiente punto del podcast y es comentar el acuerdo, o no el acuerdo, sino la renovación del acuerdo que ha tenido con Google Mozilla recientemente, la pasada semana. ¿Y qué es este acuerdo? Bueno, para ponernos un poco en situación para la gente que no lo conoce, la mayoría de los ingresos económicos que recibe la fundación son a través de las búsquedas que se hacen en la caja de búsqueda de la parte superior derecha del navegador. Esto es, que cada vez que buscáis en Google a través de esa caja, parte del beneficio pues le llega a Mozilla. O sea, Google paga un tanto por ciento de lo que tenga estipulado a Mozilla. Este acuerdo acababa en 2011 y se llevaba especulando desde 2010 que Google no lo iba a renovar porque había sacado su propio navegador y porque no le interesaba y porque en 2011 Mozilla iba a estar acabada, etcétera. Bueno, pues hemos llegado a 2011 y el acuerdo se ha renovado sin ningún tipo de problema. Y de hecho, tanto por parte de Mozilla como por parte de Google, han aclarado que era lo lógico, era renovarle y que no ha habido ningún tipo de tensión para hacerlo. Y de hecho había unas declaraciones de un vicepresidente de búsquedas de Google que decía que Mozilla había sido un socio con valor para Google desde hace años y que querían continuar esta alianza en los próximos años. Esto es, que mucha gente cree que esto es como una donación que Google hace a Mozilla para que siga adelante. Y no nos engañemos, Google es una empresa y Google gana dinero. Con lo cual, teniendo en cuenta que tenemos más de 400 millones de usuarios utilizando Firefox, creo que gana muchísimo dinero y con lo cual este acuerdo es muy muy beneficioso para Google en estos términos. Además que recordemos que esto no es una donación, sino es algo que Google hace con otros fabricantes. Lo hace con Opera, lo hace con Apple y lo hace con muchos otros programas que incluyen las tecnologías de Google. Para Mozilla es beneficioso porque se obtienen unos ingresos que nos permiten hacer cosas diferentes, más cosas, pero esto no quiere decir que sin este dinero, como hemos aclarado ya muchas veces, sin este dinero no podamos seguir existiendo, porque recordamos que esto se basa en la colaboración de la gente y aunque haya empleados, estos empleados están para dar servicio a la comunidad y no al revés, que la comunidad dé servicio a los empleados. Con lo cual, evidentemente el dinero ayuda mucho porque se permite hacer muchísimas cosas más, pero esto no es un impedimento para que la misión, para que los objetivos de Mozilla sigan adelante sin ningún tipo de problema. Con lo cual, yo creo que este acuerdo es algo que se viene a confirmar lo que los que realmente conocemos Mozilla ya sabíamos, que este acuerdo evidentemente era beneficioso para ambos y que se iba a renovar y no, nada más. Simplemente que tanto Chrome como Firefox pueden coexistir y para Google esto no supone ningún problema, tanto como no lo supone para Mozilla. Y no sé si queréis comentar algo rápidamente sobre este acuerdo, pero vamos, yo creo que más o menos es esto que comentaba. Sí, básicamente es un acuerdo necesario, es una intención de respetarse de alguna forma, vamos, yo por lo menos lo he entendido así. Y no significa que, evidentemente, no sé cómo decirlo, que estén codo con codo ambos navegadores llevándose estupendamente. Evidentemente, esto es un mercado, hay competición, claro, sí. Es una competencia, pero no quita que Google en sí, como buscador, sea el buscador más utilizado, tiene que estar evidentemente presente en la barra de Firefox y ya está, y una cosa no quita la otra. O sea, creo que son productos distintos, igual que Mozilla es una cosa y Firefox se puede decir que es un producto. Entonces, no sé, yo considero que no es nada negativo, considero que es una cosa al contrario bastante buena, que hay que intentar que por lo menos por un lado y por otro no se pierda la intención de que la gente tenga a su alcance la información y sin más. Luego el tema de productos, pues bueno, sí, ahí está el tema, pero ya se encargará cada parte de hacer las mejoras necesarias para que tengan éxito cada uno por su cuenta. Sí, igual la cuestión, nada, solo un detalle que me pareció divertido verlo esta semana. Esta semana salió una actualización de Chrome también, y una de las solucionó algunos problemas de seguridad importantes, y uno de esos problemas de seguridad fue encontrado por una persona de Mozilla. De hecho, decía ahí, ¿no? Decía, este problema de seguridad lo encontró fulanito de Mozilla. Y lo mismo pasa al revés, digo, no estoy diciendo que Mozilla está ayudando a Chrome solo. Digo, seguramente lo mismo pasa al revés. En general, también en el ambiente de Internet, me parece que es mucho más común cierto tipo de colaboración y competencia, pero esa mezcla entre colaboración y competencia de la que estamos acostumbrados en otros lados, y que a veces es difícil pensar que puede ser posible, y entonces están buscando todo el tiempo que eso no puede ser posible. Y en verdad, ellos tienen colaboración en un montón de cosas, saben que están compitiendo, pero al mismo tiempo que la existencia y la mejora de cada uno de los navegadores es mejor para todos. Y enlazando con el siguiente punto, ¿qué mejoras hemos tenido últimamente en Firefox? Porque se han publicado versiones estables, versiones beta, como siempre de seguido. Guillermo, ¿qué se nos viene o qué tenemos ya encima? Bueno, la versión estable en la última actualización fue una, digamos, tuvo pocos cambios en lo que tiene que ver con apariencia o con nuevas funcionalidades, pero tuvo un cambio que resultó importantísimo, y resulta importantísimo, que fue una nueva capacidad para el motor de JavaScript, que no pidan que se las explique porque escapa totalmente a mi conocimiento. Pero que se llama inferencia de tipos. Me lo explicaron. La verdad que un compañero de trabajo me intentó explicar por qué era tanto mejor o por qué podía ayudar. Pero finalmente, digo, lo que le importa al usuario común como yo es que, a partir de esa nueva característica, en algunos casos puede llegar a aumentar la velocidad hasta un 30%, y de hecho eso se ve. Firefox carga muchísimo más rápido ahora las páginas web. Y esta versión estable fue la que esta semana, en una revista especializada que se llama Tom's Hardware Review, que hacen pruebas de navegadores y de herramientas, fue decretado como el mejor navegador para Windows, ¿no? En plataforma Windows. Y si bien lo que aclaraban ahí era que no era el que había ganado todas las categorías, pero sí había sido el más estable en estar siempre primero o segundo, o tercero, pero primero o segundo estaba casi siempre. Entonces, terminaba siendo el mejor en promedio de todos los navegadores para esta plataforma. Repitiendo lo que siempre decimos, ¿no? En esta versión es el mejor, quizás en la próxima, con la próxima actualización, Chrome lo supere, y después así. Esta es la competencia en la que estamos ahora, y que es una competencia que nos hace bien a todos. La próxima versión de Firefox, que ya se puede probar en beta, sí vienen más cambios. Tenemos la llegada de, para desarrolladores, de un montón de nuevas APIs, de nuevas formas de interactuar entre el navegador y las páginas. La posibilidad de usar pantalla completa de una forma nueva, en que los desarrolladores pueden hacer que su página web funcione a pantalla completa, que está más pensado para aplicaciones de video, que hagan uso de videos y de juegos. Está pensado principalmente para eso. Y después se mejoró mucho todas las herramientas para desarrolladores que ya incluye Firefox de forma predeterminada. Antes nosotros teníamos que instalar un complemento, que el más conocido y el que más usaba todo el mundo y que sigue usando todo el mundo es Firebug, a partir del cual surgieron todas las otras herramientas para desarrolladores en todos los demás navegadores. Ahora, muchas de estas herramientas las está incorporando Firefox directamente. Vienen mejoras en el inspector de la página, en el inspector de estilos, en español pusimos como borrador, que es un lugar donde podemos escribir JavaScript directamente y probarlo en ese momento en la página que estamos desarrollando. Y después, para el usuario, hay un cambio que es va a ser muy importante que era reclamado, que son los complementos compatibles de forma predeterminada. Esto quiere decir que a partir de ahora, en todas las actualizaciones de Firefox, no vamos a tener este miedo de los complementos no son que los complementos no sean compatibles con la nueva versión. De forma predeterminada lo van a hacer. En caso de que surjan problemas, se deshabilitará. Pero ya es, antes, esto es una política. Antes la política era, de forma predeterminada no son compatibles, ahora de forma predeterminada lo serán, hasta que se demuestre lo contrario. Y después se hicieron mejoras en el servicio de Firefox Sync, principalmente en la facilidad para configurarlo inicialmente y que no tengas que estar enfrente de la computadora original cuando querés instalarlo y configurarlo en otra máquina. ¿Cuándo se viene esta versión? A ver, ya te confirmo. Debería ser dentro de 5 semanas. Y técnicamente es enero, 21 de enero. 21 de enero, o sea, estamos más o menos, va a ser dentro de 15 días. No, una semana desde la publicación de este podcast. Y bueno, y también como estamos acostumbrados últimamente, con la aparición con una actualización de Firefox también vienen actualizaciones de Thunderbird, del cliente de correo, que en este caso, como fue la última actualización de Firefox, no trae muchísimas mejoras en cuanto son más mejoras internas, mejoras que quizás el usuario no ve tan seguido. No sé si tienen algo más que comentar, si no ya pasaríamos directamente al otro punto de nuestro podcast. Bueno, a mí simplemente comentar que me parece que hay muchísimos cambios, muchísimos avances, muchos más de los que incluso cualquier persona cuando actualiza el navegador es consciente. Y bueno, pues me gusta que lo podamos resumir así de alguna forma. Y que también todos los que acabamos conociendo estas mejoras también los podemos trasladar, por lo menos en nuestro entorno, a los que utilizan Firefox y que sepan cuántas nuevas opciones tienen. Una aclaración, me equivoqué cuando leí por algunos problemas. En el momento es el 31 de enero, será la siguiente actualización. Ajá. Bueno, si os parece, hablamos un poquito de la frenada que ha habido en Sopa. Cuéntanos, a ver. Pues nada, simplemente el pasado mes de diciembre, en principio, se tenía que debatir sobre la ley Sopa para frenar, en principio, entre comillas, la piratería, pero quedó aplazado. ¿Los porqués? Bueno, se comentan de todo, la verdad. Yo sinceramente creo que los porqués de este parón han sido simplemente que no han sido conscientes en el Comité Judicial de la Cámara de la cantidad de problemas a la larga que puede provocar su decisión. ¿Por qué digo esto? Bueno, mientras se debatía sobre el impacto potencial de este proyecto, se comentó que se introdujeron más de 50 enmiendas destinadas a retrasar y a descarrilar la legislación. La mayor parte de ellas han sido echadas atrás por el presidente Lamar Smith, este señor que, bueno, pues sinceramente sus comentarios con respecto a la ley y con respecto a aquellas empresas que están en contra de la Sopa son desde luego para leerlas y para estudiarlas, porque me parece que gente tan poco tecnológica y creo que son tan desconocedoras de lo que supone el entorno de Internet, tengan que debatir sobre algo tan eminentemente 2.0, es para escandalizarse, sinceramente. Sí, y de hecho de todo eso vamos a ver si en el próximo podcast podemos ampliarlo un poco, dando un poco más de opinión sobre el tema. Sí, la verdad es que sí, casi que prefiero que hablemos largo y tendido sobre esto, pero básicamente lo que ha hecho esta demora, que se llevará a trámite el día 24 de enero, si no estoy equivocándome en la fecha, básicamente lo que ha creado es que todo el mundo conozca aún más lo que es Sopa, estén mucho más informados de todo el movimiento que se está generando detrás y sobre todo están dando ventaja a los oponentes, porque muchas marcas que en un principio sí estaban dentro de todo esto poco a poco se han ido echando atrás, han quitado su apoyo al proyecto de ley y creo que, de hecho, van a ser los que primero se postulen a favor de la derogación de esta ley. O sea que, en parte, creo que nos ha venido bien todo esto. Y el siguiente tema es una curiosidad y es una extensión que se ha publicado recientemente que se llama Chivos. ¿Y para qué sirve esta extensión y por qué estamos hablando de ella? Es una extensión muy, muy divertida que ha publicado la gente de Mozilla, que lo que nos sirve es para conocer a nuestro navegador. Una vez que la instalamos, nos aparece como una especie de marcador en la parte superior derecha con puntos. ¿Y cómo conseguimos los puntos? Pues muy sencillo, simplemente usando el navegador. Esto es que descubriendo las cosas que puede hacer Firefox, ganamos lo que son logros, como muchos conoceréis de otros juegos, y tan sencillo como, bueno, tampoco quiero destriparos mucho los logros que hay, pero el simple hecho de, por ejemplo, utilizar el administrador de descargas de alguna forma nos da un logro y nos da puntos, y podemos competir con el resto de nuestros conocidos para ver quién sabe más cosas sobre Firefox. Tenemos una página en la que aparecen los logros que se pueden conseguir, pero no te dice cómo conseguirlos, te da como una especie de pistas. Entonces tú, utilizando Firefox, utilizando, descubriendo todo lo que puede hacer Firefox, como hablábamos antes de la opción de no quiero ser rastreado y tal, pues poco a poco vamos descubriendo, mientras jugamos, descubrimos mucho más de nuestro navegador y nos damos cuenta de toda la potencia que hay. Os enlazaremos directamente a Mozilla Addons para que podáis instalarla y jugar con ella, y nos gustaría saber cuántos puntos vais consiguiendo en esta extensión para ver quién es el mayor experto sobre Firefox. ¿Tú cuántos llevas, Nuke? Yo no he jugado mucho, lo tengo en otro perfil, pero estaba cerca de los 500. Madre mía, yo pensaba que llevaba muchos. Yo tengo bastantes menos. Lo que pasa es que es eso, no lo tengo en mi equipo personal, pero lo tengo en otro equipo, que no hago tantas cosas, pero... Claro, es lo que me pasa a mí. En fin, que 500 es una pasada. Y el último punto de nuestro podcast de hoy, y no es otro que la reunión de la comunidad hispana de Mozilla físicamente, ¡yuhu! Guillermo. Sí, finalmente hemos logrado, lo cual no implica que no haya tenido discusiones internas y discusiones externas. Hemos logrado tener fecha y lugar para el próximo MozCamp hispano. Como ustedes ya vieron, si siguen nuestros podcasts y siguen nuestro sitio web, que hace poco más de un mes y medio estuvimos en el MozCamp de Europa, estuvimos varios, y este es un MozCamp especial y raro porque tenemos la mezcla entre región geográfica y región idiomática. Entonces vamos a hacerlo entre el 20 y el 22 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos siempre que este evento, el MozCamp, es un evento por invitación, que solo llegan personas de la comunidad que hayan sido invitadas. Y bueno, iremos seguramente ampliando parte de la información y qué otras cosas se pueden hacer y qué otras cosas se van a enterar, pero a nosotros nos sirve mucho para, no solo para encontrarnos y hacernos más amigos, sino para trabajar también con respecto al futuro. Así que ahí también puede estar bueno la participación de ustedes como oyentes o lectores del sitio web para generarnos qué cosas puede mejorar nuestro sitio y nuestro proyecto que nosotros podamos debatir en esos días, ¿no? A mí, bueno, yo personalmente tengo unas ganas enormes de poder conocer a todos los Mozillians, mozileros del otro lado del charco. Me parece que es buenísimo para cualquier comunidad del volumen de la nuestra poder reunirnos, hablar, conocernos, conocer más, mucho más de frente y hablado, que es que creo que es muy importante. Los proyectos que tienen personas de otras comunidades que forman parte de la nuestra también. Y bueno, me parece que va a ser muy positivo, que vamos a tener muchísimas cosas que contar de ese MozCamp, que nuestros podcasts van a ser bastante nutridos, interesantes. Entonces yo incluso planteo ya desde aquí, Nuke, para que lo vayamos pensando, poder hacer algunos podcasts especiales con bastantes invitados allí, si te parece bien. Sí, ya sabes que siempre nos gusta aprovechar estas reuniones Innovar. para innovar y hacer nuestro video podcast, que es, parece que solo lo hacemos cuando nos reunimos, pero es la única oportunidad que tenemos. Es que estaría muy bien y creo que se vea nuestra cara también de todas las personas que estamos detrás y contar las cosas que hacemos. Puede ser. Claro, porque somos muchos más de los que a lo mejor salimos aquí en el podcast o hemos participado alguna vez en el podcast, muchísimos más. Así que bueno, me parece que se finí. Sí, vamos finalizando, pero como siempre, recordaros nuestra dirección del podcast, que es mozilla-hispano.org/podcast. Nuestro correo, que es podcast@mozilla-hispano.org. La cuenta de Twitter, que es mozilla-hispano. Que también estamos en Facebook, todo junto, Mozilla Hispano, facebook.com/mozillahispano. Nuestro canal de YouTube, Mozilla Hispano, todo junto. Y como siempre, recuerda Rubén, y esta vez lo hago yo, si nos siguen a través de iTunes o de Miro, estos dos servicios ahí por RSS, pueden puntuarnos y tendrán también ahí los enlaces al artículo, de todos los temas de los que estuvimos hablando, y pueden comentar y puntuarnos y hacer críticas sobre lo que hacemos. Ah, y que no se me olvide que sí, que estamos despistados. También estamos en Google Plus desde hace unos Cierto. meses, pero nos tendréis que buscar desde la barra de búsqueda porque todavía no hay direcciones completas. Y nada más, por mi parte, yo me despido. He sido Rubén Martín Elena Palomo y Guillermo Movia desde Argentina. y nos vemos en el próximo podcast, que será el 028. Hasta luego. Adiós. Adiós.